estaba en un evento que yo después quiero hablar con Estela, porque como ella también está involucrada y muchos de ustedes en la temática de los derechos humanos, los escritores somos agentes de paz y también misioneros de paz. Y tenemos que trabajar sobre lo que es la educación, ¿no es cierto?, para ser dirigentes sociales y también para que los niños, los jóvenes y los adolescentes sean también dirigentes y sean animadores sociales a favor de la paz. Para eso tenemos que trabajar en proyectos, ¿no es?, donde nosotros lleguemos a los colegios y hablemos sobre la importancia de trabajar sobre la paz, el respeto, los derechos humanos, la solidaridad. Son muchas cosas que se pueden hacer. Son muchas cosas que se pueden hacer. En Tucumán, por ejemplo, están trabajando, ¿no es cierto?, distintos grupos de animadores sociales y jóvenes que han formado agrupaciones que están trabajando a favor de la paz, como por ejemplo con música, con representaciones teatrales, como por ejemplo haciendo análisis de libros, de poemas, talleres literarios que trabajan a favor de la temática de la paz. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer. Muchas. Muchas gracias. Gracias. poesía que yo dije esta mañana fue un principio extraordinario, porque decía, hacete cargo. Y hay cosas que yo no me hacía cargo, no me hacía, tenía una soberbia. No sé si me enseñó los versos de eso. Por eso los versos, cuando yo estaba diciendo, lo terminé, me vino una emoción tremenda en que no podía casi hablar. No podía casi hablar. Pero bueno, es también hacer cargo realmente de la. Voy a hacer de la alegría de llorar. Yo no lloraba, aprendí a llorar. Yo tengo que agradecer.